Sección número 63 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. La Rana Viajera por Julio Camba. 2. La industria electoral. Las elecciones son nuestra única industria nacional, y si se hicieran dos veces al año, España se depauperizaría. Hay pueblos en los que la cosecha representa unos 10.000 duros anuales, la industria unos 5.000, y las elecciones 100 o 150.000. Y hay aún quien echa pestes contra la ley del sufragio. ¿Para qué queremos el voto?, se preguntan algunas gentes. Y estas gentes no solo carecen de sentido político, sino que carecen también de todo instinto comercial. Queremos el voto para venderlo. La ley que nos ha proporcionado el derecho a votar nos ha asegurado con él una renta vitalicia. Un voto puede valer 5, 10, 20, 100, hasta 200 duros. Muchos hombres en España ganan con su trabajo 50 duros al año, y con el voto obtienen el doble y el triple. Claro que es preciso votar a los candidatos conservadores. Los socialistas, que se las echan de protectores del pueblo, en realidad quieren robarle al pretender que el pueblo los vote gratis. Falsos apóstoles, como dice un colega. Cuando llegan las elecciones es como si llegara una cosecha milagrosa. Una cosecha de cereales, de salchichones, de chorizos y de cigarros de apeseta con áureas sortijillas. El vino circula abundantemente en nuestros pueblos más miserables. Las gallinas, animadas de un fuego sagrado, dijérase que ponen los huevos ya cocidos y todo. Los corderos nacen asados. España come y bebe a sus anchas. ¿Y son los socialistas quienes censuran al señor Maura por echar sobre el pueblo español esta bendición de unas elecciones generales? Pues que el decreto de disolución se retrase unos meses más, y con la cara que está la vida, España se morirá de hambre. Es preciso acabar con esta leyenda de que un candidato no es importante más que como un diputado en potencia. Lo importante no es el diputado, sino el candidato. Lo importante no es el parlamento, sino el periodo electoral. Un hombre que se deja en un distrito de 50.000 duros para arriba es, indudablemente, un hombre que favorece al distrito, y el pueblo, agradecido, debe votarle. A no ser que el candidato contrario se deje lo doble. Fin de la sección 63. Grabado por Kendall Regans.